Hola, mi nombre es Adrián Torres, la voz del Grupo Green, y en el día de tu cumpleaños, te deseo todo lo mejor de parte mía y de toda la banda verde Grupo Green.